Buenos días, compañeras, compañeros y audiencia del informativo Farco. En medio de estremecedores testimonios en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en La Pampa, el Tribunal Oral Federal decidió otorgar la prisión domiciliaria al ex jefe policial Luis Baraldini, símbolo de ese oscuro período en nuestra provincia. Juan Carlos Pumilla, poeta y víctima de la dictadura, declaró ante el tribunal. Por la verdad y la memoria, porque nuestras convicciones en la justicia se han adelgazado mucho a 40 años de estos episodios y no habrá condena, no importa un año más o un año menos para Baraldini, porque no habrá condena suficiente que repare un minuto de los tormentos infligidos a Raquel Duarabal. El abogado de la querella, Miguel Villagra, aludió al clima de época que benefició al delincuente de lesa humanidad. Nosotros cuando nos opusimos en un primer momento a la prisión domiciliaria, una de las cuestiones que remarcamos fue de que no solamente se encontraba prófugo, sino que entendíamos que todavía se encuentran vigentes las conexiones y los vínculos que él detenta. Nosotros vemos que esto sí ha cambiado, y vemos que no solo ha cambiado por un criterio judicial, sino que ha cambiado por un criterio político. Y eso es, sí, quizás lo más preocupante, que los vientos de cola en el Poder Judicial se vienen avizorando cada vez más en un sentido parecido a la política que está desarrollando el Gobierno Nacional en materia de derechos humanos. Baraldini estuvo prófugo durante largos años y por eso zafó del juicio de 2010. Integró el grupo de carapintadas que se sublevó contra la democracia en los 90. Durante su declaración, reivindicó lo actuado en dictadura. Está acusado por cientos de casos de torturas, pero con la tranquilidad de que se va a la casa. Para el informativo Farco, reportó Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.